生存戦略しましょうか。 誰もまだ知らないあの場所へ、途中で嵐にあっても見守る瞳の明かりが立ち向かう勇気をくれる。魔法より強い力さ、かけがえのない君を想う。 Bienvenidos de nuevo a otra semana de En Persona Seca y Misoenga. un programa de izquierda. Vos dirás de izquierda, yo digo ultraderechista. Programa 21. No sos de izquierda, dale la vuelta. La quinta temporada es la edición 231. Número mágico. No es número mágico. Está bien, no es número mágico, pero... Y bueno, ya casi nos acercamos a la mitad de temporada. Con lo mismo de siempre. Si funciona, si no está roto, no lo arregle, ya fue. Después de 231 programas, yo diría que los chistes casi son repetidos. Remake. Y bueno, o sea, hay que hacer como Kodakawa, hay que reciclar. Hay que hacer tirar el producto lo más posible. Ahora vamos a empezar a sacar figura nuestra en traje de baño y cosas así. El Pyro musculoso. Pyro con, decía, Pyro musculoso con remera y sin remera. No, más barato, con gorra y sin gorra. Pero el gorra es nuevo. Puesto, qué hijo de puta, no pueden. Posta, yo vi el Vegelit a 800 shengs y ahora me tiran 280, no me caguen. No, 2800. Va, peor, 2800. No me caguen. Soy Alche, no me caguen. Qué hijos de perro, no pueden hacer así. Y yo me decía lanzamiento febrero y dice, hoy sí, se lanzó en enero. No me chupame las bolas, recién dijiste lo contrario, no me digas. Bueno. No se preocupe, nosotros nos preocupamos de nuestros aficiones por el plástico, especialmente Pyro, su afición por el plástico. A todo esto, la otra vez pensé que por el plástico y no por los ácidos. Creo que es más productivo el ácido, quizá el ácido te hace sentir bien por un tiempo. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, te está diciendo, hace, creo que esta semana me acordé, digo, ¿qué habrá pasado con Plastic Nessan? Vi el primer capítulo en japonés y después no vi si alguien lo había sacado en español. En todo caso, Chikyu Nessan. La minita que era fanática de... modelo. Sí. Chikyu Nessan. No me acuerdo que eran Chikyu. Yo tengo el segundo capítulo de Chikyu Nessan y es eso. Y bueno. Yo estaba ahí, fíjate la noticia, buscaba Plastic Nessan y también va a estar. Además, creo que cuando vos lo publicaste también, pues, los estrenos también estaban como Plastic. Bueno, no importa, que pasó re desapercibido. Vi dos capítulos, por eso no tenía pinta como de... Bueno, en realidad tenía pinta de esto puede terminar en cualquier momento. Reíte ahora porque tal vez no haya otro capítulo. Pero se bajaban los calzones y se deformaba mucho. Era cualquiera. Muy bueno. Algo además de que se pueden pasar por nuestros sponsors donde hay mucho plástico que son puro cómic, que está en 3 de febrero al 1180 y Shibuya Station, que está en Presidente Roca de 747. A ver, cosas como que tenemos que arreglar el link del banner de Kaede Kawaii, que está con la dirección vieja, que hoy me di cuenta, hoy me tiraron el aviso de que estaba con la dirección vieja. Déjame pensar. Bueno, no se olviden de visitarnos en personasekai.blogspot.com, mandarnos un mail a personasekai@gmail.com, seguirnos en Twitter como personasekai, simple personasekai, o buscarnos en G+, que también estamos ahí. Estamos en todos lados, menos en Facebook. Estamos en todos lados. Y pueden seguirnos en Blogger y sumarse a las 144 personas que nos están siguiendo a través de los sitios de los blogs de Google. También los que están agregados. Sabemos que son muchos más. A ver, ¿qué más les puedo contar? Ya arrancamos febrero, pero todavía no vamos a arrancar con los estrenos en febrero. Todavía no. ¡El anime de Miku! ¡Estamos en el anime de Miku! Ayer exactamente. Y hoy... Hoy a las 11 Japón. Supuestamente. Si mal no recuerdo. Es el mundo de supuestos. Argentina sería las 11 de la mañana de mañana. Del viernes en Argentina. Aunque cuando hayan escuchado esto ya va a haber pasado. Ya va a estar la transmisión del primer capítulo con subtítulos en español. Cuando terminen de escuchar este programa ya pueden irse hasta la página de Nico Duga y ahí verlo. Yo ya me suscribí. para ver. Exactamente no puedes hacer full screen, pero es un pseudo full screen, pero te queda la barra de desplazamiento abajo. Nada más. Pero bueno. Cabo seguramente lo va a sacar. Va a ser lo mismo. Pero creo que Eros lo iba a sacar. Y si no lo saca Eros, lo va a sacar Psycho o Himitsu. Pero yo lo voy a ver legalmente. Por internet, legalmente por internet. Está sobrevalorado. No, lo va a sacar GPU, ya veo. ¿Qué más? ¿Qué les puedo contar? Actualización podcast esta semana, antes que me olvides. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un programa del Poyaqué. Tenemos un programa del Angel, que volvió el Angel. Tenemos también, obviamente, dos programas de Token. Un programa del Craftcast, un muy especial programa del Craftcast, donde también participan Cosner y Munra del Precipicio. También tenemos lo que vendría siendo un nuevo programa del proyecto Chromatic. Y me está faltando una cosa importante para nombrar. A ver, sé que había un nuevo programa de Byte Podcast, pero ese no era el tema. Esto, importantísimo. Tenemos lo que es el primer programa, o si quieren llamarlo programa piloto, o lo que sea, el programa del colega Atrocitus Red. Del Atrocitus fucking Red. ¿Por qué piloto? No sabe si es primer programa o piloto, eso es cosa de él, todavía lo estaba viendo. Pero ya está el primer programa. Ah, bien. No, obviamente en caso, pero aparte de otra cosa, no. El de Leviathan todavía no sale. Bueno. Vamos con unos saludos, ¿te parece si empezamos con los del plan? Saludo a Carlitos, que estuvo diciendo que iba a subir los programas que estaban en mi blogat. Dice que los va a empezar a subir. Son muchos. Eres grande, Carlitos, eres grande. También un saludo a Sekai, que dice hola. Hola, Sekai. Me parece que todavía creen que esto es una especie de chat, pero no importa. Así que hola. Como diría Nirva, Sekai. Un saludo a Pyro. No. Bueno, hola. Un saludo acá, que estuvo preguntando sobre los animes erogues, que por cierto ya le contestamos, pero yo digo, para mí, que hoy en día saques un anime basado en un eroge, así con todas las letras y no en un galgue, es lo más común del mundo. No, este casi nos garantía 95% de que no va a haber nada de sexo. Sí, también. Pero por eso te digo, O sea, en los pocos casos, por ejemplo, la Princess Lover, que tenía recién en el OVA. Recién en el OVA se daban algo de Huasca. Sí, pero si vos me decís de juegos de animes basados en eroge, hay a cagar, nada más que le sacan toda la parte divertida. Exactamente. ¿Qué pasa cuando vos a una película porno le quitas el porno y le dejas la trama? Por lo general, muy buena no es la trama. Y yo digo, para eso mejor te conviene buscar en Thai que estén basados en erogues. También. Eso sí, hay algunos que están muy buenos. Sí, están muy buenos, pero también hay muchos más de doujinshis que cosa. Aunque también están copados. Aunque muchas veces la animación, a veces del estudio que lo tomas, es muy chota. A veces que lo toma un estudio muy bueno, como el de Lab Selection, estaba muy buena animación. Pero hay otros que ya después dibujan palito prácticamente. Hay a veces que dibujan que vos decís un horripilante, lo dibujan, y otras veces dibujan que se zarpan. Un saludo a Diego con sus recomendaciones de figuras. Muy cara, Diego, muy cara. Barato, Diego, por favor. Un saludo también al jefe. Daño. Un saludo al jefe Gus, que andaba preguntando lo de Precure. Lo de si le recomendabas. Gus, es mi territorio. O sea, yo no te voy a decir que no te lo recomiendo, pero tenés que verlo considerando lo que vas a ver. No esperes ver, no esperes así no busques Monster en Precure. Si lo vas a ver es porque sabes que es re azúcar, que es Magical Girl, que se van a cagar trompada y que tiene comedia. Pero te vas a tener que bancar kilo y medio de azúcar por capítulo. Y mucho relleno, porque son 49 capítulos. O sea, y no todas las temporadas tan buenas, por eso. Lo tenés que ver, yo te digo. Arrancá con coso. Si querés, arrancá con la temporada actual, la que terminó hoy. O arrancá con la temporada de coso, la temporada anterior a esta. O andate directamente a la primera, directamente a Precure, a Precure Mad Heart. O de última coso. O de última Yes Precure 5. Pero. Yo qué sé, no arranqué por la pedorrada esta de que ya ni me acuerdo cómo de. Ah, ¿cómo era que llamaba? No arranqué con cosas como Fresh, porque te la vas a querer cortar. O sea, yo la vi entera y me la quiero cortar. No sé. A mí me gustó, pero yo soy yo. Qué gente al ver tu puño bloqueado. En palabras gallegas de Seiya. Hablando de Seiya. Ah, eso, de Ramen para dos también había un capítulo. Mientras Pyro se mete a G Plus, por ahí también hablamos de lo que era. Anduve comentando de un programa que se llamaba Nipponia, que supuestamente empezó la semana pasada. Que yo, por pura casualidad, supuestamente emiten. ¿A través de dónde empezó la semana pasada? De Canal Metro. Es de esos canales tipo pagos. Sí, con el Metro. La cuestión es que supuestamente lo dan un lunes a la madrugada. Yo lo vi un martes a la madrugada. No, domingo a la madrugada, decía. No lo graban, lo streamean, ¿qué hace? No, va, supongo que lo repetirán, no sé, porque a lo mejor los de Metro no saben qué pasa y ponen eso. Sí. La cuestión es que lo agarré por la mitad. Pero no me gustó mucho, especialmente porque también considero el hecho de que el producto nacional no me gusta. Al menos no para la televisión. Pero se me hizo. Al menos no si está mal hecho. Se me hizo, no. Producción por ahí tiene más calidad que el club del anime en lo que en cuanto a. Tampoco se requiere mucho. A edición se refiere. Sin embargo, como que. Tienen dos presentadoras y siempre es una, la casi todo parece. Y tiene una presentadora y un pinche. Y como persona se cae de ahí. Y obviamente la que a la menos es la que está más buena. Bueno. Va, había un momento donde tiraron tipo sección City videojuego que estaban hablando un poco de lo que era el Resident Evil 6. Tiraron un poco el tráiler, que por suerte parece que les alcanzó lo suficiente como para hablar todo sin que tuvieran que repetir. Sí. Sin repetir video. Pero después llegó la opinión de la conductora. Y como que se me hizo muy. Que no. Que en verdad no le busqué. Digamos. No le gustaba ni le disgustaba. Sino que como que le dijeron, vos decís esto. Porque si no. Se va a armar un quilombo. Nos encanta que te guste, pero no pidas opiniones. Sí. Y por ahí una pared se puso a hablar de no sé por qué había saltado con Final Fantasy. Que decía que, digamos, como el grosor, digamos, como que Final Fantasy, a pesar de que tiene su buena dotación de fans y cosas esas, lo tiró como el mejor juego de RPG. Y que gráficamente y historia y jugabilidad, Tales no le llega. Nunca tocaron uno de los últimos Tales. Yo diría que no apuntar a lo que es gráficamente, porque son de dos estilos diferentes en mi opinión. Sí, Tales se ve mejor, dos estilos diferentes. Porque si hubieran querido, para mí los del grupo, los de la saga Tales, podrían haber hecho los tipos de gráficos que tienen. Pero están más apegados a un diseño más anime. Más que el anime estilizado, el tipo estilo anime estilizado que tiene Final Fantasy. Especialmente los nuevos. Pero la historia ni. he escuchado muy malas cosas sobre la historia de los últimos Final Fantasy. La mayoría se las he dicho yo. Pero. No, además también entre Wild Games. y Bacarradio. Pero. No sé, yo en mi opinión me reservo eso. Prefiero no decir nada a tener que decir algo como lo que dice la mina. Bueno. Pero si quieren verlo, véanlo, a ver qué les parece. Así comparamos opiniones. Pero en mi opinión, programas de este tipo en televisión a veces no dan. Es muy difícil dar una opinión honesta cuando te están persiguiendo los auspiciantes. Bueno, No, todos, no puedes decir que las cosas son una mierda. Todos los auspiciantes son las comiquerías de Buenos Aires. Por eso es muy difícil. Tenés que llevar a la gente ahí, no, bueno, no puedes hablar de cosas malas. Lo bueno de las comiquerías de Buenos Aires es que prácticamente se dedican a una cosa, cada una. Venderte. No, hay algunas que yo, Neo Tokyo creo que es más. No me acuerdo si era más. No, creo que es más manga. No, Neo Tokyo es figura, sí. Neo Tokyo era más figuras. Y Entelequia es más del lado de manga y cómic. Pero, o sea, como que a veces se especializan un poco. Y por eso, digamos que tienen dos sponsors de una comiquería, a veces no le hacen mal porque saben que no están en su terreno, no se pisan terreno. Pero acá todas las comiquerías venden todo, así que. No, si no podés irte hasta Necochea y visitar Milenio Comic. Un saludo a Milenio Oscuro. Un saludo a Sato y un saludo a Sergio Daz. Saludos a Sergio, que también estuvo comentando, no sé qué más. Y alguien empezó, creo que hablaron del que terminó el relleno de Naruto. Eso sí, si quieren ver algo bueno, una buena producción, vean el programa de Dani Cho. Ya terminó su segunda temporada, ya está preparando la tercera. Dijo, ¡erra mi puta! Vean lo que es tener... Su suscriptorio, ¿cómo lo odio? Vean lo que es tener plata y tener una compañía de figuras atrás tuyo que te regala cosas. Es el grosso, al menos en su país de origen sí sirve estas cosas. Bueno, ¿lo que es esto? ¿Yo por qué yo no tengo una oficina así? Porque no tenés un Apple primero, una computadora Apple. Primero de todo, empezando por eso. Y no, sí, lo mismo McDonald's es horrible. Segundo, no tiene toda la pila de DVDs que tenemos acá. Ah, también saluda a Daniel Luciano. Saludos. Nada más, bueno. Nada más. Bueno, entonces nos vamos con un tema, ¿te parece? Dale. No, que... ¿No? Nada en especial. Vamos a ver qué aparece. Va, no te la complique entonces. Tenemos quemada, no me la compliqué. Mandó un tema entonces. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. る時が来るから、すると忘れない、その時には心のあるかままに電話を忘れない、きっと僕と君は一羽の鳥のように、どの過去も繋ぎ大空を強くかけていたんだ、そして生きる今も見たことない明日の先へ。 Let's just be reset 年後の今日も生まれ変わって歌いたい、温かいよこのぬくもり、絶対離さない。 Just be reset、自分にあるじゃん、逃げ出したくなったら空を見上げよう、勇気こそが輝くんだよ、真実さ。 Manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then... It was time for Toronto to drown in the sweet song of the Clash at Demon Head! That guy on bass? Oh, yeah. That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? Y retomamos esto que damos por llamar Persona no se cae, Miso venga. En sección de cine. Sí, fruteando trailers. Donde empezamos a parodiar películas con películas porno. Alguien tiene que hacerlo. A ver. ¿Qué tenemos? Fuck for Spack. Bueno. Fuck for Freedom. A ver. A ver, ¿qué tenemos? Esta semana, en la sección de Persona se cae, en la sección de cine, voy a comentarle que no llegué a ir al cine otra vez. Ah, pero el ánimo no dijo que no hay que ir al cine. No, el ánimo no dice que quede, pero no vayan al cine para no recargar, para no darles plata, para que los ratas te sigan vendiendo su mierda ya que no tenés mi upload. Bueno, no vamos al cine. Yo quería ir al cine, o sea... No, no vayas al cine. No. Yo sí pago por películas buenas. No. A ver. Pero, tranquilícense porque tenemos sección de todas formas. Pero en esta ocasión no les voy a tirar cosas, no les voy a tirar la salida por izquierda. No vamos a hablar sobre una película de anime. Voy a hacer algo un poco más raro. Voy a hacer un adelanto de cartelera. Porque esto ya lo vamos a ver en algún momento. Ah, o sea que todavía no se estrenó acá en Argentina. Seguramente, tal vez en tu país ya se haya estrenado, tal vez no. Seguramente en tu país ya lo hayan sacado de cartelera, porque vos rompe la verga con esto. A ver. Bueno, la película de esta semana, les voy a tirar el éxito fílmico de esta semana, va a ser War Horse. Que, ¿cómo les puedo comentar esto? O sea, ustedes la conocerán mejor como Caballo de Guerra. Entonces, una película con un título bien traducido. Anoten. Warhorn. Warhorn. A ver. ¿Qué? ¿Una película protagonizada por un caballo que no sea Mr. Ed no le suena muy convincente? Bueno, vamos a esperar a que les tire el plot, porque por lo menos el director rinde de esto. A ver, vamos a comentarles un poco de aquí viene el plot. En algún punto de Inglaterra, perdido entre muchos pueblos rurales, se encuentra la aldea de Bolton. Un lugar sin mucho que ver, con mucho que trabajar, y donde el nacimiento de un compañero con mucha mala suerte está dando lugar. Estamos en 1913, y aquí es donde todo da inicio. Nacido con el título de medio pura sangre y puesto en el mercado, vamos a decir flaco, pero de gran porte, encontramos a quien conoceremos luego con el nombre de Joy, quien, al ser visto por el viejo de Ted Narracott, interpretado por Peter Mullan, un simple granjero que trabaja tierras que no son suyas, él notó en ese animal algo especial. Tal vez impulsado por el alcohol, tal vez por la competencia, la verdad no importa mucho, pero ese caballo fue suyo, aún con el elevadísimo precio que pagó por él. Que Peter Mullan no es un actor muy conocido. Trabajó en la de Coso, en la nueva Star Trek. Sí, bien, bien. Sí, me acuerdo porque últimamente están pasando el trailer por FX. Porque están metiendo a la gente que trabaja en Star Trek en todos lados. Si no, los que... Si alguno que haya visto la serie Huff, es el hijo de Huff. El que va a la fiesta de Blau... De Blau Job. Está grande, Mula. A ver... Bueno, volviendo a esto. 30 monedas. Más de lo que un trabajador puede costear y suficiente para que... su mujer le arme flor de bardo y ponga en peligro sus tierras, pero el trato ya estaba hecho. Una vez que la subasta termina, ahora en las tierras de Narracott, el caballo que sería usado para arar los campos y que todavía ni siquiera había sido montado, es, vamos a decir, se reencuentra con Albert Narracott, interpretado por Jerry Evening. Él, vamos a decir, el primogénito de la familia, quien conoció al animal desde muy pequeño. Ahora, con su nuevo criador y tras hacer una promesa difícil de cumplir al dueño original de las tierras, Albert empezará a entrenar a Joy para que lo ayude mientras que descubre un par de secretos de su padre, de los cuales él no está muy orgulloso. Pero la paz no duraría para siempre, ya que solo un año de esto estallaría la guerra contra Alemania, donde todas las provisiones son necesarias, todas las personas habilitadas deben estar listas para salir, y donde cada recurso es requerido, y esto por supuesto incluye a Joy, quien fue comprado por un sargento del ejército para ser usado como montura. Corrijo lo que he dicho, era Albert, el hijo del tipo, del más pendejo, el pendejo es el que era. No podía ser, está viejo Mulan, por eso dije. A ver... Ante la incapacidad de seguir a su compañero a la batalla, Albert hará uso de uno de los recuerdos de su padre y con una solemne promesa de volver a encontrarse, dejará a su caballo y lo verá partir al frente. En esta guerra, el animal conocerá la máxima estupidez del hombre y será testigo de enorme violencia y crueldad mientras conoce y ve morir amigos e intenta sobrevivir de alguna manera al campo de batalla, solamente acompañado quizás con el leve recuerdo del cantar de un ave. Bueno, vamos a empezar con esto. ¿Recordar? O si no lo saben, en la Primera Guerra Mundial, a diferencia de la Segunda, todavía se daban a puño limpio, un poco más. Sí, un poco más. Municiones no usaban casi nada. No, teníamos rifle, pero la ballesta. Una ametralladora la tenías que poner en el piso. La ballesta, o sea, todavía se daban a cuchillazo, a ballesta, arma blanca. Granada muy simple. Sí, demasiado simple. Y si tenías un tanque, eras prácticamente el dios. Si tenías un tanque alemán, de esto que se daban vuelta, eras el dios de la guerra. Además, todavía con esos tanques un poco actualizados sos el dios de la guerra. Este caballo es el de Maisuitu Madoma, que seguramente después va al estadio y se va a convertir en un nuevo campeón. De campeones. Y que el personaje que interpreta, ¿cómo se llamaba? Akito Yosaki le da zanahorias en la boca. Te juro que estaba jugando y dije, ¿qué carajo pasó acá? ¿Qué es esto? Bueno, empecemos de una vez. Después otro personaje le mira el culo al caballo, no podés. Y encima es un dere. ¿Caballo es un dere? El otro personaje es un dere y le mira el culo al caballo. No pienso, no me mires con esa cara, no pienso montarte. A ver. Primero que nada. Y la otra es Yandere. La otra te dice, te voy a montar y le da con el látigo. Sí, la otra es el jockey. Posta. Boludo. No, una era tipo con la entrenadora. La otra era la primera de todas, la que le da las zanahorias en la boca, era como que la que mantiene y lo cuida un poco. Y la última todavía no estaba habilitada, pero sí, esa era la, yo quisiera la rubia. Sí, va de tema ese juego. Dímela la rubia. A ver. Primero que nada, arranquemos por el clásico apartado de sonido, el cual está muy bien, aunque no tan bien como me hubiera esperado. La ambientación sí es buena, y las voces se escuchan bien, y el acompañamiento sonoro en las partes más trascendentes de la película está muy bien. Sin embargo, los efectos de sonido no son de mucha calidad y tampoco son muy correctos. Tenemos cosas como. Vamos a decir, tenemos cosas que suenan como se supone y no como deberían. Los efectos de sonido, vamos a decir, son estándar en todas las cosas que se rompen. Sonidos de armas, voy a decir, difíciles de justificar. O un plano totalmente errado, o vamos a decir, o extraído de Medal of Honor en mucha parte. Y del primero, de los de Play 1. Me gustó. Y a mí también, en Play 1. Y voy a decir que el ambiente sonoro, a pesar del lugar donde está, voy a decir que está mal pensado, porque vos ves a los personajes que están en el medio del campo de batalla, en medio de un tumulto de gente, o en medio de un descampado, y los personajes suenan exactamente igual, independientemente si atrás tuyo está pasando un tanque o está pasando una vaca. O sea, es como que es ilógico, no tiene carga emocional lo que dicen. A nivel actoral, la cosa está muy bien, salvo marcadas excepciones donde sí está muy mal. A ver. Tanto Peter Mullan como Emily Watson, que representa a la señora Narracott, son excelentes actores y por supuesto también lo es Nails Arepsu, que hace del abuelo de Emily. Esos son buenísimos, estamos hablando de gente grande, muy buen actor. Y por supuesto, mención especial a Celine Booker, quien hace de Emily, que no tuvo mucho tiempo en la película, pero lo que hace es muy bueno, es muy convincente la pendeja. Es la nieta de Coso, es la nieta de Neil, del personaje de Neil Sarsu. ¿Qué hace Neil? Él se llama el abuelo. Sí, es el abuelo, pero ¿qué hace? Es un abuelo que trabaja en un campo. Es el capataz. No, es el encargado de campo porque los padres de Emily ya no están. Es el que se quedó a cargo de la nena. Es sea, no tiene, no tiene nombre, se llama el abuelo. De ahí para afuera las cosas va hasta bien y después cae en picada y nunca retoma. Jerry y Barney no inspiró mucho para hacer de Albert, con el peso emocional que todo eso acarrea. Y a pesar de bueno, de que no queda de otra de creértelo, la idea te suena medio rara. Vos lo ves al tipo y sí, o sea, sí, es Albert, sí, sí. Es Albert porque lo hice acá y porque lo vimos en el principio de la película. Pero bueno, no te lo crees al personaje, nada, te jode. También tenemos a Charlie Worley, quien fue un buen personaje de soporte, pero se le da de mucho, voy a decir que se le da demasiado peso, más peso del que se le debería dar. El amigo de Albert, cuyo nombre ahora no recuerdo, voy a decir que es un desastre. El tipo es una extraña mezcla entre el amigo bobo del prota y el idiota del pueblo. No solamente lo vi exagerado y forzado, sino que totalmente innecesario. Este es un personaje que puede ser fácilmente editado de la trama, sin ninguna clase de problema, omitido totalmente. Realmente no acarreaba ni darle diálogo a este personaje, pues totalmente inútil. A ver, de los demás actores, sí, un poco sobreactuado. Y dos o tres tratando de imitar algún nazi grosso que vieron en cierta película de Tarantino. Y no le salió. En alguna película de nazis grosso de Tarantino. Vos sabés la que te estoy hablando. Bueno. Y el resto, escenario viviente a lo mucho. A lo mucho. A ver. A nivel visual, la película se zarpa. Tiene unos traveling muy buenos. Pedazos de enfoque, así como pedazo de enfoque. Unos escenarios excelentes. Que dan composición y detalle metido. O sea, hay cosas. Hay detalles que metieron a regla y a milímetro de la cosa. Es impresionante. Hasta el polvo sirve acá en los escenarios estos. Excelentes efectos de explosiones. Tenemos vehículos. Tenemos buen vestuario. Y acorde a todo. A la época. Acorde a la época. Es muy bien hecho. Y armamento para lograr la máxima velocidad posible en medio de esta gran mentira. Porque esto no es una película histórica, quiero aclarar. Esto simplemente es una película ambientada en esa época. Y hablando de mentiras, acá tienen esta película, la cual les puedo comentar que dura alrededor de 2 horas y media. Y que te suele mantener bien la atención y sin problema la primera hora y media. De ahí para adelante es como si se hubieran cansado y hubieran empezado a frutearla de un modo, ya que no te podés creer la mentira tan enorme en la que te estás comiendo. Y tu instinto te saca re mal de lo que estás viendo. O sea, en un punto se pone muy estúpido. Ya cuando vos ves a... No sé cómo explicarte, pero ponele que ves a... en el medio de la guerra ves a 100 soldados en una trinchera que seguramente no han comido durante 3 días, que están re locos de la vida por explosiones, que están re psicóticos, y que en un punto empiecen todos a llamar un caballito, que se acercan al bordecito y empiezan todos para llamar el caballito. Es como que me resulta muy ajeno a la realidad. Empieza por el hecho de que en las guerras siempre los primeros que ligan son los caballos. Lo cual siempre me revienta. En especial en la Edad Media, cuando para matar al tío tenías que matar primero al caballo, te resultaba más fácil matar al caballo para que el tipo se cayera y matarlo. Sí. No me daba matar al caballo. Es la manera en la que se hacía. Matar al tío, matar al jinete sin tener que matar al caballo. Tiene cosas así, yo qué sé, el mismo recorrido de punto A a punto B del caballo, vos decís, en un punto te perdés, Ya el hecho de la promesa del caballo, ya ahí, que vos sabés que la va a cumplir, no te la crees, no lo ves posible bajo ningún tipo de contexto. Si un perro pudo. Pero un perro es un perro. Y bueno, pero un caballo es un caballo y corre más rápido. También está lo del trayecto mágico de la super banderita. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, man? Hay una super banderita que supuestamente te da plus de protección. El típico que lleva el estandarte para que le peguen. No. Esta es algo que le dan a Joy. Es una boludez que le dan a Joy. Y vos esta boludez la ves durante toda la película. Y o sea, es parte importante de la trama, así que no te lo voy a decir. Pero por lo menos te lo voy a decir al aire. Es que tiene la bandera, no, es inmune. Mirá, cuando pierde la bandera empezó a ir mal. Mal. Ya le iba re mal antes. Tiene bonus de inmunidad. O sea, ya le iba mal antes de que perdiera la bandera. Pero después se separa de la bandera y ya le va muy mal. Bueno, citando al colega Costner, esto está lleno de el factor sí, chucha. Y sí te pide como espectador que te creas toda la abrumante mentira que te está metiendo. Que hagas a un lado tu sentido de la lógica y de absolutamente todo lo demás. Y digas que el mundo es así y está bien. Como yo diría, muchas películas fanservice que últimamente salieron, especialmente el año pasado, que empezaba con soccer. Tiene más sentido que esta. No puedes tener un blanco y disparar nomás disparar al blanco donde está y no anticiparte a su movimiento. Así, no puedes hacer eso durante tanto tiempo. O sea, está bien que los jugadores siempre fueron peteros, pero tampoco son tan peteros. La gente por lo general se mueve. Y sobre el final es un grandísimo chantaje emocional. Y sí termina bien, pero fue demasiado. Demasiado. Porque el final sí está bueno, y el final sí te pega, y el final está copado. Pero así, o sea, vos lo sentís al final y decís, qué bueno que está, qué buena escena de final, qué bueno, qué emotivo. Y después te ponés a acordar la hora y media que pasaron y decís, qué hijos de puta. No te sentís feliz porque el caballo sí llegó. No, no es por eso. Pero. Caballo, caballo. Ahora descansa sobre la chimenea. Está hecho mortadela. Si no se ve mortadela, está hecho. Es carnicero en la película. A ver. El director de esta película es ni más ni menos que Steven Spielberg, el cual, por supuesto, que no voy a gastar saliva en explicarle quién es o de dónde salió o qué cosa, pero voy a decir que no es necesario, a partir de esto no es necesario que se gasten en ver Super 8, ya que esta película es la cosa más ochentera y posiblemente setentera que hay por ahora en cartelera. O sea, la película es ridículamente setentera. O sea, muere gente, sí, muere gente. Pero en cada situación, que vos la ves, en un punto a un tipo le dicen directamente cuando está atacando un campo, le dicen, ¿en serio? ¿Te pensabas que no iba a haber ametralladora? ¿Quién te pensás que sos? ¿Quién te pensás que estás haciendo? Y el tipo lo mira como si fue un boludo. No, pero tiene un montón de cosas así. O sea, ya directamente la actitud de los alemanes, la actitud de la mayoría de los personajes, en dónde se mete el caballo, por dónde va el caballo. Hay cosas que realmente no te la creéis, pero bajo ningún tipo de circunstancia. Y que baje Loguni a salvar la situación porque se te viene el mundo abajo. Muy mal. Muchas veces estuve tratando, escuchen esto porque esto es muy interesante, muchas veces estuve tratando de ponerle subtítulos a los pensamientos del caballo, porque muchas veces pone una cara, el caballo no habla, o sea, no, pues no es del tipo de película donde los animales hablan, pero muchas veces el caballo te pone una cara como de decirte, la concha de tu hermana, o sos un pelotudo, o te bardea, pero con la mirada te bardea el caballo. Es más, estoy casi seguro que voy a hacer un subtítulo para la película donde sean los pensamientos del caballo. ¡Chay, madre! Pero no puede ser, hay cosas que no pueden ser. ¡Muy bien! Bien. ¡Me muero! Estaría buenísimo. Comen, Ojo que la van a vender con el... con el... no sé qué será, el DVD. Los comentarios del caballo. Por una idol. Por a Shakira, ¿no? Por Subaru. Por Subaru. Personaje con rollers en una noja, digo. Puede tener rollers. Subaru es groso. Definitivamente... ¡Vuela! ¡Rollers! ¡Vuela! ¡Rollers! Claro, pues si lo ves en Air Gear no te quejas, lo ves en la noche te jode. A ver, en Air Gear todo, tío. A ver, bueno, definitivamente sí se ve linda, pero no es un trabajo de calidad al cual nos tiene acostumbrado el estudio DreamWorks. O sea, es la película, la puedes tomar como un montón de escenitas que por separado... están muy buenas y son emotivas y todo lo que vos quieras. Cuando tratás de armar un contexto de película con eso, no te queda para nada. O sea, tiene un excelente final, una escena de final que es re emotiva, que se la puede enganchar en cualquier lado. Principio, que se lo puede enganchar en cualquier película. Cosas así que son bien marcadas, pero están buenas, pero cuando lo tratás de encadenar, no queda. Y voy a decir que si esta película no gana premio por los efectos o por el apartado gráfico, que no creo que vaya a ganar, la película va a pasar muy desapercibida por el cine y más por la entrega de los Oscars. Recomendación si quieren ir a ver algo al cine, así con buenas gráficas. Pero solamente vayan por el apartado visual. Lo demás es totalmente de alquiler. Una lástima. No creo que hubiese que, o sea, que esta película no lo hubieran solucionado si yo hubiera hablado, o sea, ni siquiera con el factor cómico lo hubieran arreglado. El final, al final toda la película solamente es una extraña fusión entre historias mínimas y un capítulo de Los Simpson donde donde la gente de Springfield habla de su pequeña historia. ¿Viste el capítulo donde todos tienen una historia que contar en Springfield? Bueno, acá pasa lo mismo y la que va llevando toda la historia es el caballo. O sea, todos tienen una historia, todos los que conocen el caballo tienen su historia que contar y nada más. O sea, no es una historia trascendente, el caballo no ganó la guerra. O sea, si tienen una duda les voy a cagar esa parte de la película, el caballo no ganó la guerra, el caballo no es importante para la guerra y el caballo no llevó la paz entre Alemania e Inglaterra, el caballo no es jodidamente importante. Es solamente un caballo. Solamente un caballo. Y si tienen duda, esto podía haber sido tranquilamente, el caballo podía ser tranquilamente reemplazado por un perro, una paloma, un gato, un dragón, una morsa, yo que sé, una sirena que no hablase, una ballena, un delfino, lo que se les ocurra. Podía ser tranquilamente morsa de guerra esto. Y era lo mismo. Era exactamente igual. Era la misma película. Morsa, así nació la morsa tricolor. No, así no nació la morsa tricolor. Es precuela la morsa tricolor. Y... la morsa pesca. Vamos a poner un pirómetro a todo esto, que es dejarlo un rato más en el horno. Y no va más abajo porque, voy a decir que por chantaje emocional y porque se ve linda. Pero puede ir mucho más abajo esta película. Vamos con un tema de caballos. Bueno, no sé, vamos con un tema cualquiera, de algo. Acá viene el tráiler de War Horse. The beginning the world. Aguate, chicles, palomitas, paletas de clítoris. El mundo según otro sitio. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros. Los hombres lobos son peludos. Y las mamis definitivamente sí son mamis. Terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a elmundosegunatrocitos.blogspot.com. We'll be right back. Hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, uy, uy, qué palabrotas tan leperas usan esos. Porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Y bueno, damos inicio a esta sección de... Esta sección de Kray diciendo que hay un ataque en contra de las vidas de Miku. No, de las vidas de Miku, dije. ¿Quién ataca a Miku? Un grupo... ¿Quién se atreve a atacar a Miku? Un grupo que supuestamente está alegando de que varios de los videos que están que circulan violan el derecho de copyright de Miku. Y por eso varios contenidos fueron, digamos, varios videos fueron sacados de YouTube. Pero después apareció otra formación, otra agrupación que está la formación que hace su campaña de Save Miku. Que, digamos, van a intentar ayudar a los que sufrieron la pérdida de su material. Digamos, los que hicieron los videos. Y especialmente los que no sean de Japón. Esos van a tratar de arreglar, a ver si pueden recuperar el material. Es que no sé si es que lo borraron después de haberlo hecho. Como visto, está muy fruta. Bueno, mientras dejamos que pasa eso, nosotros vamos con una primera noticia de música. No, hablando de recuperar archivos, ¿viste que está la está el tema de la página que ofrece recuperar archivos de Mu? ¿De Mu? Sí. Después de eso saltó el FBI que dice que iba a borrar todos los archivos. Sí, o sea, la página esta alega que no lo van a borrar. Y que si vos los pediste lo dan. Si son tuyos te lo devuelven. Si los tenés, te dan. O sea, es la página que tiene, que es dueña de los servidores donde aloja Mu. Entonces la página está alegando que como tenía gente que realmente subía cosas y que no fueron avisadas y que habían pagado su cuenta, no tienen el derecho de quitarle nada. O sea, está bien lo que están diciendo. Y con eso consiguieron, me parece que un mes o una cosa así de que no tienen por qué borrar nada. Y si vos lo pedís, a los archivos te los dan. Entonces, yo había publiqué el link en Gplus en su momento. No, no sirve de nada, porque... Eso sí tenemos el respaldo, pero... No, porque si vos subís el contenido original, no creo que por ahí llegues a borrarlo, es medio raro. Sí, pero ponele... hay un par de fansub, que no quiero decir cuáles son, que tenían el respaldo ahí... Y se les murió y perdieron su copia original de una manera misteriosa. Y entonces andan pidiendo así que gente que haya bajado ese contenido que se los resuba de nuevo para tener los sellos. Bueno, como está diciendo la primera noticia sobre música, Best Hit de Asian Kung Fu Generation, el primer best álbum de este grupo, ya bastante viejito. Recién el grupo de los viejos, porque ya eran todos 30 y algo, ya deben tener 40. Así que ya tenían como casi las 30 cuando, digamos, hicieron su debut en el reino del idol. No, en el ¿cómo se llama esto? En la industria de la música, así que. Sí, bueno, deja que esa casa te dé. Que te tira rayos también. Bueno, el pasado martes 17 de enero se lanzó a la venta Best Hit AKKJ. No importa. El primer best álbum de la banda Asian Kung Fu Generation. Este particular álbum recopila algunos de los más populares temas del afamado grupo de J-Rock que ha compuesto en sus 16 años de vida. De este modo, canciones como Hakura Matata, Haruka Kanata, que es el segundo opening de Naruto, Rewrite. Como también es conocido, el cuarto opening de Fullmetal Alchemist y Loop and Loop, que también forma parte del OST de Osta Takai o Endan, no faltarán en este álbum compuesto por 17 tracks. También está After Dark, que era el opening, no me acuerdo cuánto, de Bleach, de la fruta serie de Bleach. De la frutísima serie de Bleach que ya estuvimos comentando, ya nos estuvimos interiorizando un poco de cómo va el manga. Pero bueno, acá vamos a tener varios temas, pero muchos de ellos, al menos creo que identifico 4 o 5 que pertenecen al álbum, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, bueno, no importa. Uno que empezaba con fan, no me acuerdo, o terminaba con fan, ¿no? Tenía la palabra fan en el medio. No era fan, no importa. Junto a la edición limitada de este Best Hit, se incluyen DVD con extras, con canciones grabadas en estudio de Kimi Tsunagi 5M, que es el primer álbum de Asian Kung Fu Generation. Este lleva por título Return to the Basic Volumen 1. Bien basic. Este es el primer single, habían lanzado dos singles antes que esto. Y el primero creo que son 2001, más o menos. Y ellos debutaron, digamos como indies, debutaron en el 2000, porque antes hacían puros covers. Así que nuevos datos sobre la adaptación de Shirokuma Cafe. Con la salida del número 3 de la Monthly Flower Magazine, se ha revelado parte del staff que trabajaron en esta producción del anime Shirokuma Cafe, basado en el manga homónimo de Aloha Giga, y cuya adaptación se anunció en la portada de dicha revista y que nosotros comentamos la semana pasada. Entre otras cosas, el director de esta anime va a ser Mitsuyuki Masaharu, que entre otras cosas se encargó de la adaptación anime de Kobato y de Chisuit Home. Para acompañarlo van a estar en la composición Toru Osakawa, que entre otras cosas hizo Kogi, y en la animación va a estar el estudio Pierrot, que se encarga de animar Naruto y Bleach. Que realmente no están haciendo un buen laburo. Y bueno, Naruto ya salió de su relleno, así que... No sé, esto es... Pierrot, no me acuerdo cuántos animes... No recuerdo tantos animes de Pierrot, por eso. Mucho, sí. La animación nunca ha sido la mejor parte de Pierrot. Saltando de tema, el anime de Chibi Maruko-chan alcanza los 1000 episodios. El próximo 12 de febrero, la hora de Momoko Sakura, Sí, Maruko-chan celebra la emisión de su capítulo número 1000 de su adaptación animada. Para conmemorar esta ocasión tan especial, su autora será quien se haga cargo del guión para dicho episodio, que llevará por título Watashi no Urumeta, Urumeta-hi, que vendría a ser el día que nací, y que durará una hora. Creo también, su episodio final tuvo una hora, ¿qué crees? Sí, sí, y fue remotivo y tenemos árbol y árbol con ojo y un poco de todo. Dos versiones de ese capítulo de una hora. Así que no te quejes. El manga de Chibimaruko-chan se publicó durante 10 años, desde 1986 a 1996, en la Ribbon de Shueisha. En su haber, también inspiró... La Ribbon original, la originalmente Ribbon. Después hay 10 millones de Ribbon más. El saber ha inspirado dos series de anime, una película y una versión live action. Con una loli de verdad. Se revela la sinopsis para la historia de Kiyoban Strike Witches. Sí existe, no me crean. ¿Por qué que sí existe? Cuando tiré la noticia en su momento nadie me creía que era verdad. La noticia de la película es viejísima. Ya sé, por eso, pero yo cuando la tiré nadie me lo creía. Han pasado 3 meses desde que se diera a conocer detalles sobre la película de Strike Witches, entre los cuales destacaba la aparición de un nuevo personaje cuyo nombre era Shizuka Hattori. Bueno, ahora la website oficial de la franquicia ha publicado una sinopsis del filme que estrenará el próximo 17 de marzo en los cines japoneses. La historia se situará en el año 1945 en el Imperio Fuso. Tras perder sus poderes de Witch, Yoshika Miyafuji, la prota, obviamente, está estudiando para convertirse en doctora, aunque no ha abandonado la marina de Fuso. Pero todo comenzó... ¡Deberían salvarle un mundo! Pero todo comenzará el día que la cadete Shizuka Hattori, que es el nuevo personaje, y quien está bajo la orden de Yoshika... Se le entrega un comunicado que le informa sobre su transferencia al extranjero para continuar con sus estudios. Ahora Yoshika y Shizuka se embarcarán en un viaje al continente europeo. ¿Qué va a pasar ahí? Tan tan tan. O sea, tendría que ver las dos temporadas. Sí, la segunda te la podés saltear. Si querés te la cuento. La que se va al mundo. Sí, si querés te la cuento la segunda. Entre otras noticias, tenemos que el aclamado mangaka Kazue Koike, quien también es mejor conocido por su manga Kazue Okami, el lobo solitario y su cachorro, ha dado recientemente una preview de su nuevo título manga Majo Yoho Mimitsuki Mimi no Quet. Koike ha dicho que la inspiración que le vino del autor y el guionista Genuru Uchi, mientras intercambiaban ideas sobre la creación de historias durante la séptima edición del Kazue Koike no Nico Nico Character Yuku, un programa online vía Nico Nico protagonizado por el propio Koike. Koike además mostró a sus espectadores online unos bocetos de lo que eran los diseños de personajes de su nueva historia. También dijo que Nico Nico Seiga, la versión de slideshow de Nico Nico Duga, estará involucrada en la distribución del mismo. Con 76 años que tiene el autor, admitió haber aprendido muchas técnicas narrativas de Urobuchi y que espera poder aplicar en su nueva historia. Se las robó. Majo Yoho Mimitsuki Mimi no Quet se centrará en una chica, en una Majo Yoyo, que viaja al mundo humano para aprender sobre la tecnología y sobre la tecnología avanzada. Supongo que estará más avanzada que la nuestra, espero. Bueno, Koike quiso hacer patente la falta de mujeres que se dedican hoy en día a la ingeniería y anunció que, digamos, un poco para mover esto, será un estudiante de mujer de ingeniería quien precisamente se va a encargar de las ilustraciones de la historia, como ya habíamos anunciado en un primer momento hace algunos meses. Creo que en agosto. Ya había pasado bastante tiempo. Pero bueno. Teatralización de Tiger and Bonnie. Sí, obra de teatro a lo Glee. Hoy últimamente, si pudieron teatralizar One Piece, pueden hacer cualquier cosa. ¿Salió bien? No sé. Pero dije que les había salido bien. Mira, si lo de Sunrise tiene la cara de, ya te digo, de repetir nuevamente lo de la obra de teatro de Code Geass con puros hombres, ya tienen cara para hacer cualquier cosa. La teatralización de People Black. Eso lo pagaría, ¿eh? Ese tipo de cosas la pagaría para verla. Masayuki Ozaki, productor de Sunrise, ha anunciado que finalmente se ha dado luz verde a la producción de una obra de teatro de Tiger and Bunny, que llevará por título Tiger and Bunny The Live. Bueno, según la web oficial, el objetivo es el realismo de los trajes de los héroes, ganar plata, una historia original y lucir las últimas técnicas en producciones teatrales. Esta obra de teatro es parte del Next. Me olvidé de tener una buena historia. Es parte del Next Project de Tiger and Bunny que anunciaron al finalizarse la serie animada. Ozaki ya había dicho anteriormente que estaba pensando en crear una obra de teatro y un musical del anime. No hay comentarios. No. Quiero terminar la serie. Quiero que termine la serie. Que la retomen y que la retomen bien. No quiero que hagan este tipo de huevada. No, no, ya va. Es un huevada que no voy a ver. Ya va a salir la peli. Que espero que no sea remake. Va, no sea resumen, mejor dicho. ¿Le sigues dando a eso, Byron? No, esta cosa me sigue dando a mí. Bueno. Y a Spyro sí le siguen dando a Huasca a Pyro. El Festival de Nieve, de la Nieve, contará con la presencia de Hatsune Miku. A la que roban otros artistas. Desde el 16 a... Perdón. Desde el 6 al 12 de febrero próximo, se levantará en la ciudad de Sapporo, famosa por su cerveza Sapporo y su ramen de miso, una estatua a escala 1-1 de la mundialmente reconocida idol Hatsune Miku. Esta figura, o sea, un maniquí. Un puto maniquí. Esta imponente figura de plástico de 158 centímetros. Un puto maniquí bajito encima. Se exhibirá durante la 63ª edición del Festival de la Nieve, que tiene lugar cada año en la capital de la prefectura de Hokkaido. Es capaz de hacer la 69ª técnica sexual. Es inmóvil, no se mueve. Lo fácil que debería ser robarse esta cosa. No necesitas un gran evento, una gran capacidad para robarte un puto maniquí. Dicha estatua formará parte de la campaña Snow Miku, desarrollada por Krypton Future Media en colaboración con Hello Kitty, para promocionar una línea de merchandising que estará disponible únicamente en la isla de Hokkaido. A todo esto está buena la figura de Snow Miku, pero... La Android sí. Aunque más... Las dos están buenas. No sé, yo vi la Android, ¿eh? Me copaba. Es que no parece Miku, parece Toho. No, parece Miku, pero es más chido. Y bastante bueno. Cabe destacar que esta no sería la primera aparición del idol virtual en el Festival de la Nieve, ya que en la edición correspondiente al año 2010 hizo acto de presencia en forma de una escultura de nieve de Miku en Android. Bueno. Lástima que no se comparaba con el increíble escenario de nieve con cara de la cara de Mickey y Minnie. Sí, sí, claro. No sé cómo mierda hicieron eso, pero salió re bien. Con esfuerzo y con plata, como se hace todo lo demás. La película de Phoenix Wright tiene planes para estrenarse a nivel mundial. Yo la voy a ver, posta. La película live action de Ace Attorney, o también conocida como Phoenix Wright, ha estrenado recientemente en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Por lo que Takashi Miike, su director, confirmó recientemente en una rueda de prensa que esto no tiene sangre. Que hay planes para estrenar. No tiene sangre ni venganza. Planes para estrenar la película en todo el mundo, recibiendo en cada país su doblaje y un subtítulo acordes a los nombres que los juegos de Phoenix Wright utilizan en esa zona. O sea que acá no va a tener ni nombre ni. Ya pasando a otra noticia de manga, Bleach llega a su arco final. Sí, lo creyeron o no. Por no, fin. No creo. Por eso me quedé callado. La Weekly Shonen Jump de esta semana, que se puso a la venta el pasado lunes, se anuncia que Bleach de Tite Kubo entrará en su arco final, aunque todavía no hay información de cuánto tiempo puede tardar en desarrollar este arco. Tite Kubo comenzó a dibujar el manga de Bleach en 2001 y desde entonces llenado de plata. Esta publicación acumuló un total de 35 tomos y saliendo cuyo último salió el pasado mes de diciembre. Y que obviamente tiene varias reminiscencias a Dragon Ball. Dragon Ball Z. Bueno. Y bueno. Yuyu Hakuyo. Mismo, el anime de Bleach ya tiene también, digamos, fecha prevista para su finalización. Y todo apunta a que la serie va a terminar durante la temporada de invierno. La próxima temporada de invierno. O sea, va a pasar prácticamente un año. Un año más de fruta. No, creo que ya habían cortado con la fruta. Creo. Los 5 mejores animes de lo que va del año. Es lo que va del año. O sea, los 5 mejores animes de enero, pues. Desde la web japonesa para celulares. Encuestas de mierda. Para celulares Reco Choco Ku. Ha publicado los resultados de una encuesta realizada entre sus usuarios en la que pregunta qué serie de la temporada de invierno les parece increíble. Los 5 resultados más votados fueron los siguientes. Ay, sumatero, increíble que hayan robado tan descaradamente. En el quinto puesto tenemos a Brave 10, o Brave 7, o Brave 10. Ben 10. En el cuarto puesto tenemos a The New Prince of Tennis. En el tercer puesto tenemos a Inoue Boku Secret Service. Sí. En el segundo puesto tenemos a Nissen Monogatari. Y en el ocupando el primer puesto tenemos a Daishi Kokusei no Nichijo. Yo por si está buena. Está buena, está buena. A mí se dijeron bien. Sí, sí. Esto sí le salió. Paira, ¿sabías que hoy, día 2 de febrero, es el día de las coletas en Japón? Sí. Buen día, día mundial. Vamos a celebrarlo mundialmente. La Japan Twin... Fetiche, vamos todos juntos, fetiche. Ahora te pusiste a jugar. No, no importa. Vos no puedes jugar Angry Bird en una PSP, qué desperdicio. Comprate un celular con Android, mierda. Estábamos en esto, en lo de las coletas y el día de las coletas en Japón. Bueno. La Japan Twin Tail Association, o sea, la Asociación de Coletas de Japón, ha lanzado una web oficial para su Twin Tail Project Japan. La web ha sido lanzada hoy, 2 de febrero, para hacer coincidir con el día que ellos han proclamado como el día de las coletas en Japón. ¿Y qué derecho tienen de ellos de programar ese día? Ah, no sé. En la web incluso tienen una sección. Sí, que vino la autora de Sailor Moon y proclamó el día mundial de las coletas. Yo le creo. Recordar algo más, pero bueno. La web incluso también hay una sección que explica la historia de las coletas. O sea, de las dos coletas, no una sola, no de una colita, sino de las coletas. No de la ponytail, de las coletas. ¿Y por qué el 2 de febrero se convirtió en el día de las coletitas? También se puede ver, varias imágenes de modelos al estilo, con este estilo de peinado. Y eso mismo remarcan el estreno de Black Rock Shooter. Muy bien. Okay, igual que Hatsune Miku, sí, sí, sí. Y Black Rock Shooter también. Tiene las dos coletas. Y que coincide con su fecha de estreno. Bien, bien. En el futuro esperan explicar la multitud de variantes de las coletas y hasta mostrar un mensaje del presidente de la sesión de las coletas. Quiero conocer eso, porque quiero estrechar la mano de ese gran salvador. Esta y otras noticias van a estar en www.personasky.blogspot.com. Bueno. Bueno, vamos con un tema, ¿te parece? ¿O te parece? Nah, no importa, mejor no, porque si no te hago trabajar mucho, decís. Vamos, señor, por favor, puede cortar esto antes que lance un tema que Pyro no va a buscar.

911. Oh, sí, lo recuerdo bien. Me encontraba atrapado en mi casa, escuchando la horda de zombies gruñendo afuera. Gritaban hambrientos, queriendo comer mi cerebro. Me sentía aterrorizado en ese momento. Pensé, Dios mío, voy a morir. Entonces recordé que en el podcast Hobbies y Zombies me dan toda la información necesaria para sobrevivir un apocalipsis zombie. Y de paso también tienen reseñas de películas, cómics, videojuegos y hay invitados en el estudio. Y a veces se pone sabroso el cotorreo. Entonces, Cosme Fulanito se comunicó al estudio de Hobbies y Zombies, donde un grupo de profesionales en la materia gris está pendiente las 24 horas del día. Hola, Hobbies y Zombies. Auxilio, tengo una emergencia zombie. Hola, está usted llamando Hobbies y Zombies. Por el momento no podemos atenderle. Si quiere descargar nuestro programa, visita hobbieszombies.blogspot.com. ¡Ay, se están metiendo! También estamos en Poderato y en iTunes. Y otra vez retomando esto que es Persona se cae. Misoen. Me cago en los erogues de School Days. No puedes estar curtido. ¿Qué te venden? La caja. La caja y te cuento si te trae. ¿Cuánto te venden? Te traen 5. Son 3. O 4. Una cosa así. En todo caso pueden ser 3 dual de ellos. Full. Su madre. Venía el mágico mundo del erogue. En el erogue pesado, hombre. Hay erogues que no son tan pesados. Un giga, pero. Y a veces me tirás como para. 5 horas, boludo. Lo de Silky, boludo, el más chiquito pesa 3 gigas y medio. Ya también estás. 6 horas. No, lo del Silky puede estar. ¿Cuándo? No le prestás atención, yo digo cuando no le prestás atención. Pues, si no le prestás atención con un de Silky puede estar 7 horas. No sé. Para mí no. Jugabilidad, ¿verdad? A ver. Pero esta no es la sección de Rogue. Ya vamos a tener una sección de Rogue, tal vez. En este programa no creo. Esta es la sección de anime de Persona se cae. Y esta semana les traigo Loli, les traigo comedia, les traigo delirio y les traigo troleo extremo. Les traigo trama. O sea, les traigo más trama de lo que parece. Esta semana les traigo Zetai Karen Children. A ver, esta es una gran serie cómica de los encargados de Hayate no Otoku, con la idea de una mangaka que ya conocen y que ya nombraré en su momento, y que combina un mar de troleo extremo, referencias, muchísima comedia. Y casi les puedo asegurar que les va a gustar. Pero antes que nada les tiro la data técnica y continuamos. Zetai Karen Children es una serie de TV estrenada en abril de 2008 y cuenta con 51 episodios, 2 especiales y un OVA estrenado en julio del 2010. Pero, ¿de qué va esta cosa? Bueno, a ver, les comento. En la actualidad, quizás unos años en el futuro, pero nada demasiado drástico, la evolución humana nos juega otra de sus pasadas divertidas. El resultado de la inevitable escala evolutiva es que poco a poco empiezan a aparecer por el mundo personas con poderes especiales. Y cuando digo especiales me refiero a poderes del tipo principalmente poderes psíquicos. Como nos ha enseñado la vida al surgir estas personas, no es bien recibido el surgimiento de esta gente. Se armó mucho quilombo, se llevó a la violencia, se cortaron cabezas, sale un pelado y trata de arreglar todo y no puede, y viene un déspota nazi, y pasan este tipo de cosas. Pero la vida sigue su curso. Ahora, mucho después de todo esto, pero no demasiado, el surgir de lo que ahora se conoce como Espers es algo común, y si bien es controlado, no hay problema más allá de lo que alguna de estas personas puedan hacer en cuanto al uso de sus poderes para actos criminales o algún quilombero específico que quiera ser el rey del universo y te tenga que venir a patear el culo. Para controlar todos estos problemas relacionados con los experts, tenemos a la organización Babel, cuyo significado en este momento no me acuerdo, que son como las fuerzas especiales de Japón para el control de estas personas y también la máxima autoridad de Japón en investigación y desarrollo de poderes, tratamientos y especializaciones, todo lo que tenga que ver con experts. Pero con los alters. No, porque los alters no tenían una organización así para estudiarlo. O sea, los alters eran alters, nada más. Aparte estaban arriba en su montañita. Esto es Japón. Pero todavía tenemos el problema de que, por más de que tengan 100 personas con ametralladoras y tanques y todo esto, vamos a decir que todo esto es inútil contra un tipo que puede generar campos de fuerza, tiene super fuerza, o puede convertir el metal en osito de gomita. O sea, estás como medio en pelota. Para estos casos tenemos a las brigadas especiales de los Esper de Babel, un grupo de personas de gran poder y entrenadas para estos casos especiales. Pero antes de seguir, me gustaría comentarles algo sobre los poderes de esta gente. Si bien son todos muy poderosos, hay niveles para todo. Y se ha desarrollado una escala para poder medir qué tan jodido sos. Como por ejemplo, un Esper de nivel 1 podría ser simplemente una persona con gran intuición y muy inteligente, o mejorar sus habilidades, con mejores actitudes o habilidades de a nivel físico por el promedio de lo normal. Pero nada muy recalcable. Se ha llegado a pensar que grandes genios del mundo o deportistas famosos son Esper de nivel 1, pero es algo muy difícil de medir. Ya cuando estás en escala nivel 2 o 3, empezás a tener cosas como telequinesis ilimitada, visión al futuro, cosas así. Y para nivel 4 o 5 podés sacar Kamehameha del culo, transformarte en un dinosaurio o yo uso un edificio de 3 pisos. A ver, cuando la cosa se puso media áspera, Babel contraataca con su arma secreta. Un arma tan peligrosa que tratan de no usarla mucho, y de que su existencia no debe ser conocida a nivel público porque se le podría meter en millones de quilombo. Esta arma es ni más ni menos que el escuadrón compuesto de 3 chicas de primaria. Ni siquiera de secundaria, de primaria. O sea, ni siquiera de secundaria, de primaria. Estas chicas son Kaoru Akashi, Aoi Nagami y Shijo Sonomiya. Todas de 10 años de edad. Pero no... no se dejen llevar mis crueles. Esto no es solamente poder lolicón, sino esto es verdadero y absoluto poder lolicón. A ver, estas chicas usan sus poderes de nivel 4 para detener y contener a las grandes amenazas de Japón. Y las mantienen en el anonimato por varios motivos, de los cuales, de algunos que podríamos destacar, que obviamente sería cosas como: el gobierno está usando niños para luchar contra el crimen. O la tan conocida: ¿cómo pueden dejar a los niños que hagan estas cosas? Y por supuesto también tenemos la gran: ¿la seguridad del país está en manos de un par de niños de 10 años? Se empiezan a preocupar por eso y después entra la moral y todo lo demás. Pero la edad no es un impedimento. Es más, creo que es su mayor arma, ya que al margen de sus poderes son especialmente peligrosas por el hecho de que solamente tienen 10 años y no se miden o no se controlan en lo que están haciendo, y son capaces de hacer cosas como tirar un edificio sobre un ladrón de bolsos o destruir y abrir un agujero en el medio de la calle principal para hacer caer a alguien corriendo. No, tienen 10 años y vos tenés la capacidad de hacer explotar un monte. No tenés demasiada limitante en hacer explotar un monte. No importa que viva gente en el monte. Los poderes de esta chica vendrían siendo una cosa así: Kaoru es telequinética, Aoi tiene capacidades para teletransportarse, y Shijo es una sondeadora, o lo que es capaz, que les puedo traducir como lectora de mentes, de máquinas y hasta objetos puede leer. Objeto inanimado. ¿Cómo le lee la mente a un objeto inanimado? Puede leer los que tuvieron contacto con ese objeto o dónde estuvo ese objeto antes. El sondeo es muy amplio. O sea, como que el objeto tiene memoria. Si vos llegás a la cocina, va a recordar. El objeto va a recordar dónde estuvo en la cocina. Bueno. Memoria celular. Nosotros también tenemos memoria. El cerebro también es un objeto inanimado. A ver, nosotros no somos un objeto inanimado. Nosotros no, pero el cerebro sí. El cerebro sigue siendo parte de nosotros. Pero viste, ¿no? Tanto como el mango es parte del cuchillo. Complementando sus habilidades, este grupo literalmente barre con todo lo que se le ponga enfrente. Pero el tema es que son tan chicas, sumado a muchos otros, las hace extremadamente difíciles de controlar. Y por supuesto, eso no es todo. Si la cosa se pone jodida, el encargado del escuadrón tiene la autorización de liberar las dementes de sus supresores, revelando así que realmente son de nivel 7. Las únicas 3 de nivel 7 en todo Japón. Y si un nivel 5 se cogía el mundo, un nivel 7 se va a la verga. El Brasil. Casi una fuerza de la naturaleza. Un escuadrón solamente conocido como The Children. Pero estas chicas tienen sus motivos para estar bien jodidas. Y no es para menos. Desde muy pequeñas despertaron sus poderes, los cuales crecieron en forma acelerada. Y de una u otra forma se volvieron, vamos a decir, peligrosos para su familia y el mundo que las rodea. Por estos motivos, las tres fueron puestas a cargo de Babel, donde las trataron bien, pero ellas vivieron esto más como una cárcel que como un hogar. Gracias a la magnitud de sus poderes, nunca pudieron ir a la escuela, no conocen más gente de su edad, o interactúan con muchas personas, pero no son más que maestros, científicos, directivos o entrenadores. Nunca tuvieron libertad para salir o alejarse mucho de las instituciones para poder mantener la integridad del lugar o el secreto. Y muchas otras cosas más, sumado al hecho de que siempre van llevando sus grilletes supresores e incluso con ellos, o sea, incluso con el tema de los grilletes, que solamente te pueden bajar 3 niveles el que más fuerte, ya la cosa está bastante jodida. Todo esto en conjunto nos deja con un lindo grupo muy difícil de trabajar. Y la cosa se pone mucho peor. Por análisis de la directiva de Babel y usando quién sabe qué método, se ha determinado que las chicas no son solo de cuidado, sino que son peligrosas. Una lectura de algo que aparentemente es la línea del destino, o vamos a llamarla así de alguna manera. Sí, la línea de la vida. Revela que estas chicas tienen la posibilidad de volverse ángeles que ayudarán a salvar a la humanidad, o demonios que sin duda devastarán la tierra. Y como la línea entre una cosa y la otra oscila constantemente, medio que están todos cagados en las patas. Pues vos no ves que está, tenés 50% de, tenés 20% de volete ángel, 15% de volete demonio. No, no, tenés 49-51, 49-51, así constantemente. Tu tendencia hacia la oscuridad, como el Demon's Soul. Bueno, Obi-Wan. Y obviamente... La estupidez de la fuerza, no. Y obviamente, esto las chicas no lo saben. O sea, ¿quién puede asegurar que si se enteran, qué podría llegar a pasar? Mucha gente ha intentado ayudar a la humanidad y la ha cagado terriblemente. El que inventó el generador nuclear nunca pensó que alguien pondría su cosa en una valija y la tiraría en Japón. A ver... Se lo sabía. Lo sabía muy bien. Sí, pero no fue esa la intención principal de hacerlo. Lideradas en este momento por una encargada que más que tratarla como humana las trata como tanques de batalla, El humor de estas inocentes niñas ha desaparecido hace varios años y solamente resta en ellas un altísimo carácter de mierda, cosa que por supuesto no ayuda a la fórmula en un carajo. Pero en este punto entra Kyuichi Minamoto para salvar las papas. Minamoto es un tipo de unos... O sea, exactamente no sé porque no me acuerdo si lo decían en algún momento o el dato no se tira. No, no, realmente no me acuerdo, pero vamos a suponer que tiene un tipo de 26 años quien acaba de unirse a los cuarteles centrales de Babel en pos de mejorar la coexistencia entre espers y humanos normales. También como dato importante, este tipo es humano normal, con gran conocimiento y todo lo que vos quieras, entrenado y todo lo que vos quieras, pero humano normal. Tras ciertos incidentes, Minamoto quedará como encargado del escuadrón de Children. Y acá es donde empezaremos a ver a las chicas como realmente son. Al margen de ser bastante sexópatas en muchos casos, tenemos que Kaoru es alta lesbiana trola, que le gustan las mujeres mayores y bien dotadas. Shijo es altísima yandere y pedazo de hija de puta. Y Aoi es una histérica de las mejores y casi sádica. Pero sus actitudes personales no serán un freno para que ellas empiecen a divertirse con su nuevo juguete, digo encargado, el cual torturarán de todas las formas posibles, lo golpearán hasta matarlo 70 veces al día, lo humillarán más allá del punto de lo sano, o incluso intentarán violárselo por mera diversión. también es importante recalcar que Minamoto no es lolicon. Lo aclaro firmemente, el tipo no es lolicón y no tiene complejo de lolicón. Por lo cual, él la sigue viendo como simples chicas de primaria y nunca le va a reconocer como mujeres. Lo cual, esto al chico le sobre revienta los huevos. Un aplauso para el chico. Minamoto se merece un aplauso. Si estás a alguien que te puede matar, dices no, jodete. Tiene tanto huevo que... todo esto bajo la guía del encargado actual de Babel, un tipo llamado Toisou Kitotsubu, de 53 años, quien está obsesionado con las chicas como si fueran sus hijas y las trata con el máximo, bueno, las trata como el máximo tesoro mundial y les concede todos sus caprichos, por más ridículo que estos sean. Y está más que claro que aunque sea una persona normal, no ha llegado a este puesto solamente por rascarse las pelotas. El tipo es prácticamente un tanque viviente y posee habilidades físicas más allá de la lógica. Y está más que dispuesto a matar a trompada que toque o intente algo con alguna de estas chicas. Y Minamoto no es la excepción. También entre las filas de Babel podemos destacar a personajes como Yujin Sakaki, el director médico, quien es un compañero de estudios de Minamoto y que además de ser un esper de tipo escáner, vamos a decir, pero de un nivel menor a Shijo, esto lo convierte en un médico muy eficaz a la hora de que se requiera, sumado al hecho de que es un Casanova y monstruo acosador de mujeres. El tipo usa sus poderes sin ningún tipo de problema. También tenemos... No, pero o sea, la gente de este mundo, los esper, no tienen problema en ser esper. No tienen el complejo de emo que pueden llegar a tener los mutantes. O sea, acá los tipos tienen poderes. ¡Qué copado es tener poderes! también tenemos a Natsuko Tokiwa y Hotaru Nawaki, quienes son las encargadas de la recepción de Babel, que poseen respectivamente una altísima capacidad de predicción y visión de rayos X, lo cual las convierte en la principal fuerza de seguridad de la institución. O sea, vos venís entrando y la mina ya sabe para dónde vas a ir, quién sos y qué venís a hacer, y la otra te escanea de arriba abajo con rayo láser. Vos no pasás, si tenés una virome mal puesta, te agarra la policía en la entrada y te caga a tiro. Por supuesto, también tenemos a otros escuadrones, como ser el de Naomi Umeage, de 16 años de edad, y su encargado Ichiro Tamizaki, de 36. Naomi también es una telequinética, pero es de nivel 5, más o menos. y además tiene una limitada capacidad de eléctrica. Por su lado, el jefe Tanizaki la ha criado desde muy chica con toda la intención de convertirla en la mujer perfecta. La ha cuidado su dieta, la ha educado, la ha influenciado lo más que ha podido, todo con la intención de en algún momento hacerla su esposa. Pero se lo tira, de, no te he criado para esto, en algún momento tú serás mía, le dice. Digamos, son bonitas palabras por decir de que te lo voy a poner, nada más. Lo dice. A todo esto, Naomi ha desarrollado un trauma muy fulero con este tema. Y hasta, vamos a decir, hasta que su mente se quiebre, no la van a ver demasiado haciendo un buen trabajo. Después tiene un clic en su cabeza. ¿Por qué no? También podemos nombrar a Takashi Kasugoto, el jefe de la división científica, que tiene un poder de Esper, el cual le permite crear y controlar muñecas, lo cual usa generalmente como asistentes o para trabajos especiales, pero ante que todo, las usa para gestionar su propio barmaid dentro de Babel. Y tampoco voy a dejar de nombrar a Oboro Kishiwari, digo, la asistente del jefe Kitsurubutsu, una humana normal y común y corriente, y quizás la única muestra de coherencia en todo Japón. Pero la seguridad del Japón, del país, está en manos de unos niños. Lo dice todo el tiempo, pero ya está resignada, trata todo el tiempo de evitar que la caguen más de la cuenta. Pero eso no es todo. Además de las cantidades de situaciones fumonas que provocan estas personas, por supuesto tenemos la gente con la que pelean, personas muy dañadas o muy poderosas. Y como un simple ejemplo les pongo a el músculo Okama, un ladrón musculoso gay narcisista que tiene un poder esper que entre otras cosas le permite disparar un rayo petrificante directamente de su miembro. Y no entendieron mal. No entendieron mal en ningún momento. Y por supuesto, los convierte en oro a la gente. Es señor Maravilla. Y por supuesto, que las cosas no se quedan ahí porque entre tanta... Le tiro una piedra, como dije, que la piedra, chao. Por supuesto que entre tanta destrucción y xenofobia, las chicas y todos los demás expertos deberán preocuparse por un grupo de terroristas llamadas la gente normal, quienes no tienen problemas en jugar lo más sucio posible para acabar con todos los experts que se encuentren. Por supuesto también tendrán que enfrentarse a la mayor amenaza de esta era y de otras, un sujeto llamado Kyosuke Hyobu, el cual es un esper con un poder tremendo y una gran gama de habilidades que nunca termina de demostrar. O sea, es un tipo jodidísimo que posiblemente sea nivel 9 y que tiene poderes para hacer prácticamente de todo, pero nunca lo han podido parar. Este sujeto, el cual es un militar. Es el malo maloso. Es muy rara la línea del mal acá. Este sujeto... bueno, no es. Este sujeto, el cual es un militar entrenado y un demente despiadado, ha puesto sus ojos en las chicas, de las cuales él sabe que una de ellas está destinada a volverse lo que él llama la reina, The Queen, o lo que la profecía generalmente conoce como The Queen of Catastrophe, quien liderará a los Esper para acabar con los normales, usando todos sus poderes y los de muchos otros seguidores para cumplir sus metas. Y por qué no seguir metiendo presión ante la aparición de una organización llamada Black Phantom, quien lava el cerebro y manipula a expert poderosos para sus propios fines criminales. Todo esto, más cientos de situaciones paródicas o referenciales, y la aparición de cameos como ser gente de Hayate no Botoku, de Moetan, de Lucky Star, de Strike Witches, Navellín sale acá y hasta Keroro aparece para saludar. y por supuesto que ante una tremenda vida de cambios y emociones, las chicas pronto empezarán a tener sentimientos serios hacia Minamoto, los cuales no tendrán drama en expresar lo más abiertamente posible, y de los cuales, por supuesto, por su seguridad, por temas de ley, etcétera, etcétera, etcétera, él no quiere saber absolutamente nada. Pero esta es una serie larga, llena de gente, y cosas pasan, y créanme que aunque no quiera, pero en serio, aunque no quiera, tal vez deban obligarlo por el bien de la humanidad. A ver, la serie fue pensada en un primer momento para hacer una troleada más que obvia a Powerpuff Girls directamente, pero se pensó así, se pensó abiertamente como una serie para trolear a Powerpuff Girls, mezclando elementos de X-Men y otros tantos personajes yankee como ser Magneto, Rambo, Barbie y muchas otras cosas más. Pero la cosa toma forma por sí sola, convirtiéndose en una historia muy sólida, llena de una trama que solamente se pone más interesante con cada capítulo que pasa. A medida que siguen agregando personajes, llega la traición y el engaño, se forman nuevas facciones con agendas propias, llega la influencia extranjera, porque acordate que siempre te dije de Japón, porque otros países tienen sus propios experts. Y cada paso que dan los acerca cada vez más y más a un momento donde una decisión y una bala pueden transformar un sueño en la más horrible pesadilla. Si tuviera algo de qué quejarme de esta serie, sería de que en sus primeros 3 o 4 capítulos la serie va un poco lenta. Pero después la historia se encamina sola y de ahí para adelante todo es buenísimo y vale muchísimo la pena. O sea, vos tenés cosas como... por momentos a Kaoru así acosando una mina y se pone re loca y empieza a armar una genkidama de puro poder pervertido, y la loca empieza: viejos verdes del mundo, denme su poder. A ver, yo qué sé, bueno, el poder de teletransportación es muy amplio, ¿qué crees? también hay que recalcar el excelente y arduo trabajo de la gente de Ekano Fansub, quienes son los únicos que conozco que se ocuparon de esta serie con toda la dificultad de que esto acarrea. Y sí le costó un huevo, pero la pudieron terminar. Esta serie por lo general ellos la sacaban cuando podían y cuando salía. O sea, era a veces que salía un DVD y podían sacar 3 capítulos. Y capaz que en un mes no sacaban más nada. O capaz que después salía un capítulo por separado. Le costó un huevo terminar esta serie. Y no porque fuera mala, sino por tema de personal y un montón de cosas. Retomando esto, el creador de la serie es Takashi Shina, quien también es el diseñador de personajes de Oedo Rocket, pero más importante es el creador de Ghost Sweeper GS Mikami. O sea, básicamente es el creador de Mikami, de Mikami la Casa Fantasma. Y lo confirmo con ganas, Zetai Karen Children es el mejor de su trabajo por lejos y es épico. O sea, nada que ver. Ghost Sweeper Mikami. Sí, pero nada que ver, vos lo veis y decís: no puedo creer que el que hizo esto hizo semejante cagada. El GS está además. Sí, bueno, es la abreviación, pero la serie se llama así: Ghost Sweeper Ghostbuster Mikami. Bueno, el director de este proyecto fue ni más ni menos que Kyoichiro Kawaguchi, quien también fue el director de proyectos como Moetan, Nyankoi, Yutori-chan y por supuesto Hayate no Otoku, y actualmente sigue encargado de Skid Dance. Takashiro Kagami se ocupó de los diseños de personajes de la serie y de Loba, y también tuvo a su cargo trabajo como la película de Expreso Galáctico 999 o la película del mega crossover de las 3 generaciones de Yu-Gi-Oh! Él hizo los diseños. No se nota su especial. No. No, pues se adecuó mucho a la base de lo que venía haciendo los personajes, no tocó mucho. Y la música, muy buena música, quedó en manos de Kotaru Nakagawa, del cual podemos conocerles cosas como Scryed, Guns N' Sword, Code Geass o Hayate no Otoku. Y en este momento se está ocupando de Inuex Boku SS. La animación estuvo a cargo del estudio Synergy SP, quien también hizo cosas como Kirarin Revolution, March and Awaken Romance, Cross Game o Hayate no Otoku, por supuesto. Para info de los seiyus, les puedo tirar que Kaoru la van a reconocer como alguien que se acaba de retocar. Es Anae en Sumomomomo, Ayumi en Hyako, Kana en Urarigion no Mago o Lucy en Fairy Tail. Sí, es Aya Hirano. Aya Hirano antes de que se volviera loca. O sea, es un papel bueno de Aya Hirano. Aoi. Antes que se le subiera mucho lo de. El enano. El enano le llama. Aoi, por su parte. Hay que recargar. No, para mí, el hecho de no haber trabajado mucho después le hizo mal. Porque después del 2007, 2008. Después del 2006 cayó la cantidad de animes que necesitaba. Pero. Ay, ahora más. Quizás trabajar mucho le hace pensar. Le hace pensar cosas más locas. Era como su salida. Como querer mostrar casi una parte de su pelo público. Aoi por su parte la van a reconocer como Kaede en Negima, Sayoko en Natsu no Arashi, Himeko en Skid Dance y por supuesto Hayate, Hayate no Otoku. A ver, ¿qué más tenemos? Shijo por su lado es Tempura Sumi en Moetan, Mei en Kimeko Deluxe, Rouge en Basquash, Aoba en Cross Game y en este momento Ichika en Naono Natsumateru. Y para no hacerlo menos, Minamoto también le puede sonar como Nanao Shu en Kiss Damning Age Planet, el otro Shu, no el protagonista, el otro Shu, Tomoe en Clannad, de acá viene lo épico, Mr. Bushido en Gundam Overhaul o Alto en Macross Frontier. Como dije antes, la serie fue todo un desafío para terminarla y menos mal que nunca se bajaron los brazos y por supuesto se pudo concluir el proyecto, por lo cual la serie entera y los OVAs son conseguibles a través de P2P, salvo el pequeño punto de la caída de Mu. En esto no lo hace el punto de que no esté Mu, esto no lo hace imposible, porque Eka también sube por otro lado. Solamente le va a costar un poco y capaz que tarden un rato más, porque también esta serie también la suben por torrent y ahora me parece que la van a empezar a reyarear. Como está haciendo GPU o Inshuheiki, que en esta semana alargaron los dos su campaña de reyareo por torrent. Yo digo, la serie es muy buena, está prácticamente todo el equipo de Hayate no Otoku atrás de esto. Le han metido muchas ganas, la historia está muy buena, muy muy buena. Y solamente se la dejo como recomendación, véanla porque está zarpada. Lo que escucharon en un primer momento es el tercer ending de la serie, que se llama Break Your Destiny, y los voy a dejar con el segundo opening de la serie, que se llama My Wing. Escuchando My Wing de Z Card Children. Mi comentario de que eres. Las chicas totalmente adorables. De las 11 con 23, siempre a las 23. Bueno, vamos con el tema. Vamos con un tema entonces. Vamos con el tema My Wings. Interpretado por Aya Hirano. No, sabes lo que no. Mucho tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas,

Y ya cerrando el programa de esta semana de Personas Se Cae, con una factura de Starbucks. 83 pesos. En un... 83 mango. En el Starbucks. Decime que te trajiste una figura. Un muffin. Una figura de muffin. Está caro, en serio, boludo. Pensé que están jodiendo. No voy ni en pedo. Son cuatro personas que están haciendo, ¿qué crees? Yo pensé que vos nada más. No, ya. Boludo, digo, no sé qué te sirvieron. Pato a los Hanch para desayunar, boludo. Mataron una especie para te comer a vos, no sé. Cuando tenés los gustos exquisitos que yo tengo. Vas a Starbucks. Bueno, llegamos al final del programa. Sí, bueno. Antes que nada, un saludo a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 Freedom 1080 y Shibuya Station, que como ya saben, está en Presidente de Roca 747, enfrente del chorro, enfrente del vidrio. Y antes que cerremos, también les recordamos que nuestros medios para que se comuniquen con nosotros son www.personascae.blogspot.com, nuestro blog oficial en el sitio de Google, o digamos presidido por Google. También pueden seguirnos a través de Twitter y G+, de cual ya vamos a comentar algunos comentarios. Y también pueden comunicarse con nosotros en nuestra casilla de correo, que es personasecae@gmail.com. Mágica casilla de correo, no está al pedo, úsenla. Y sugerencias o una recomendación, que si quieren pedir algún tema, pueden hacerlo por cualquiera de los medios. No supongo que vamos a responderle en la brevedad. Y bueno, también pueden seguirnos en Blogger o seguir el feed del podcast para que llegue las actualizaciones de los programas a su casilla de mail. Oh, no hay spam, menes. Recalco, no hay spam. No somos spaneros. Menos en eso, también pueden seguirnos en Twitter, donde no spaneamos, que creo que apenas hablamos del programa en Twitter. Y vamos a ver, voy a mandar un par de saludos. Primero que nada, un saludo a Oscar Miguel Ascuénaga Estrella y a Cardis Poe, tal vez sea pariente del Cardis Poe. También tengo que mandar un saludo a Kichan, que dice quiere mandar un saludo. Un saludo al que publicó la entrada. Gracias. Y que sigue bebiendo Coca-Cola y café mezclado y va por el buen camino. También tenemos de parte de Daniel Luciano un saludo y una alabanza a Camote Rey. Alabado Camote Rey. Y que pide un tema de Nana Mizuki. Yo creo que te puedo pasar un tema de Nana Mizuki. O sea, si está pedido, yo te creo. Yo no estoy en contra de nada de los temas pedidos. Por más que me pidas un tema repetidísimo, se considera, pero. Te voy a pasar un tema repetido de Nana Mizuki. Nana Mizuki tiene una gran galería de temas, papá. Temas repetidísimos, como el primer opening de Rune Cage. No, tema de Kenshin no voy a pasar en ningún momento. Sí se consideran los temas muy repetidos. No, los temas de Kenshin no se consideran, no te los voy a aceptar. También un saludo para el Jack, que dice que si no es tarde para pedir saludos, no es tarde. Y también pide una canción de Landank. Y por supuesto, un saludo al querido Seth Costner. Que allá nos estaremos viendo esta semana en el Puyaque, junto a toda la banda puyaquetera. Y nada más, por el momento nada más. ¿Alguna otra cosa? No, creo que no. Supongo que no. Un anuncio desubicado de vamos a regalar dinero, ¿no? Bazinga, buenísimo. Bazinga. ¿Qué vive? Decime, ¿qué vive en coso? A los pies del monte Fuji. ¿Qué vive a los pies del monte Fuji? Bazinga. Bueno, con un chiste malo nos vamos. Este malo está oficiado por Pyro. ¿Por Player 1? No, por Pyro. Por Pyro. No sabemos qué hacemos, pero lo hacemos. Un Pyro en cada país. Bueno, vamos. Con el tema de cerrar para cerrar esto. De nuevo la semana que viene. Vaini. to you.